acá en Villa Ángela, llegamos hace un ratito, una mañana con mucho calor, mucho sol, pero una ciudad que ya está palpitando lo que será el clásico de esta noche. Un saludo a la gente de FM del Pueblo que toma nuestra transmisión. Aprovechamos y saludamos a toda la banda y a toda la tropa de Fernando Robledo ahí en Sunchales, que también habitualmente nos toma, como a la gente de Junín, de Adrián Robledo, que pasa este programa por la noche de lunes a viernes. ¿Cómo están las cosas, Carlos Víctor Montesano, abogado de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, con respecto a un tema que comentábamos hace unos cuantos días con Matías y con José en la mesa de trabajo? El tema de los contratos, ¿no? Un tema que por ahí no se habla mucho, pero que tiene su problemática, ¿no? Y la verdad, Gallego, que no estamos bien. Los jugadores, en su mayoría, está más ordenado el TNA, la verdad que hay que decirlo, pero en su mayoría no cuentan con los contratos. Es muy difícil, estamos hace 5 meses que empezó la liga, y cada jugador, puedo decirte que ya debería tener en su mesita de luz, como digo yo siempre, su ejemplar, claro. Y esto no ocurre. Es grave, son contratos de equipos a veces, en algunos casos muy, pero muy importantes, los que lideran la liga, algunos, y estamos dando vueltas siempre. Y cuando uno les pregunta a los dirigentes, algunos de ellos enrolados en esta nueva opción, si se quiere, te responden, pero yo a los jugadores les voy a pagar. Y lo que uno pretende es que esta formalidad de seriedad, no estoy llamando para que paguen, estoy llamando que las cosas por escrito. Claro. Esto es grave, o sea, si alguien razona así, si yo te alquilo una carta y te pido el ejemplar, y vos decís, pero yo te pago el ejemplar, pero yo, son dos cosas distintas. Claro. Es básico esto, es básico. Y además hubo situaciones ya en esta temporada que por no tener el contrato en la mano o no tener la devolución del contrato, como en el caso de Nico Lauría, no se sabían bien las fechas en cuanto se había firmado ese contrato, en cuanto se había presentado o cuándo había ingresado, por ejemplo. Mira, ahí te voy a corregir, porque justamente Estudiantes Bahía sí hace los contratos y está el día. Lo que no se sabía era cuándo había entrado. Ah, ok. En el caso de Bahía Blanca, yo creo que las cosas bien. Y sí, los dirigentes de Bahía Vasca han llevado adelante una movida de renovación, pero me gustaría decirle a Pepe que muchos de los que conforman su grupo no hacen lo mismo que hace él en su club. Entonces, ahí empezamos ya a variar la cuestión. Claro. Porque así como decía el otro día Logripo y Leo Gutiérrez, hay cosas que no cambiaron. Lamentablemente, hay canchas donde no se puede quitar la pelota. Hay muchos juegos de luz, todos, pero sigue habiendo problemas. O sea, adentro de la cancha sigue habiendo problemas. ¿Qué cambió? Los contratos es algo que habitualmente tenían una devolución, o en esta temporada empezó esto. No. Siempre tardaron, pero ahora es como que todo queda igual. Ahora yo te pregunto, vos sin un contrato, y yo soy un dirigente de mala fe, que no digo que los haya, pero puede haberlos, te corto, voy a cortar a Fabián Pérez. Sí. Entonces te corto. ¿Cómo sabíamos que Fabián Pérez... ¿Cómo podemos determinar que siempre se cuesta por 10 meses? Y no, si no está registrado en ningún lado, ¿no? Claro, no está registrado en ningún lado. Entonces yo te cambio. Y digo, ¿pero cómo hacemos para que me pague los 5 meses que faltan? No, ¿qué 5 meses? Si yo con vos arreglé mes a mes. Imposible de demostrar. Y la verdad es que los jugadores están siendo demasiado pacientes, ¿no?, con los equipos. Lamentablemente Boca no viajó demasiado bien el otro día, en un micro de una empresa importante, lo que fuere, porque están en temporada, esa empresa en temporada, pero le otorga un micro de canje que no está en condición, digamos, los jugadores no se podían reclinar, digamos. Entonces, me parece que un club como Boca tiene que dar alguna respuesta. Y no es la primera vez que pasa esto. No, no. ¿Cómo está su vida? Está debiendo dinero, o tiene dificultades para pagar, o lo que sea. Bueno, que aparezca alguien, que hable con los jugadores. A mí me parece importante. Me parece que hay que empezar a trabajar sobre eso. Para que hacer una liga mejor. A ver si podemos volver un poquito al origen de la conversación con Fabián. Y tal vez sin dar los nombres de los clubes, y si los quieren dar no hay ningún problema, también sería bueno conocerlos. Son muchos, son pocos los equipos, pero para realmente dimensionarlo, es un equipo, son dos, son 10 de los 16 de la Liga Nacional que tienen este inconveniente de no haber presentado el contrato firmado hacia el jugador, siendo que el jugador ya firmó el suyo, pero no tiene su ejemplar firmado por el club. ¿Son pocos, son muchos? ¿Quiénes, cuáles, cuántos? Mirá, son muchos. Te diría que son muchos. Son muchos. Por eso nosotros estamos en una campaña permanente, persuadiendo a los jugadores, pidiéndole a sus agentes que exijan esto. Hasta no hemos tomado el atrevimiento de hablar con algunos dirigentes, cuando en realidad nuestra función es hablar con la asociación de clubes, de asociación a asociación. Hemos ido más allá. Les hemos pedido, por favor, hagamos una liga respetuosa o respetable o seria en ese sentido también. Porque no, a mí no me cabe duda que muchos de los... Es más, hay equipos que están al día. Entonces, no sé si es desidia, si es informalidad, si es la costumbre de mañana te paso a dar el contrato, o no está el dirigente, no hay firma. ¿Cómo no hay firma? ¿Cómo no hay firma? ¿Por qué no? Porque el presidente está en tal lado o el otro... No. Un club no se congela porque hay un presidente que no firma cheques, o porque el presidente está en Buenos Aires y tiene que estar en el interior. No hay justificativo. Hay un montón de delegaciones delegaciones jurídicas que hace uno ante un escribano, que un presidente que está tan ocupado en otras cosas. Entonces, le delega en un tesorero, le delega en un secretario administrativo la firma de los contratos. Che, por comisión directiva, hay un montón de cuestiones legales. Entonces no podemos después... Che, ¿por qué no cobran? No, porque no está el presidente para firmar los contratos en un equipo de fútbol. No me digan que todos los cheques que salen de un equipo de fútbol los tiene que firmar, porque es imposible. Entonces vamos a poner las cosas en su lugar, digamos como son las cosas, digámosle a los jugadores, muchachos, estamos atrasados, no podemos pagar. Esta gente, por ejemplo, de Sarmiento de Resistencia. Eso te iba a preguntar, porque a partir de la situación de Sarmiento de Resistencia se generó el comentario de la cantidad de meses que tenían de demora en los pagos y con compromiso en los pagos. Mirá, Matías, esos chicos, gracias a Dios, tienen el contrato, pero tuvieron que mandar un telegrama laboral exigiendo el ejemplar del contrato. Para después empezar a reclamar por el dinero. Claro. Pero tuvimos que hacer un trabajo de intimaciones y de telegramas, porque no había ni contrato. Ahora están esperando hasta el 20 de febrero. ¿Qué hacemos si hasta el 20 de febrero no paga Sarmiento? Cada jugador se va, se queda, consigue el club. No. La verdad que... Y situaciones similares. Lo lógico es que los jugadores paren. Lo lógico es que los jugadores paren. ¿Alguna situación similar a la de Sarmiento en Liga Nacional con respecto a esto que también vos contás? En la Liga Nacional hay una situación similar, tal vez no tan dramática, de haber cobrado un mes y medio nada más, pero que tenga una demora importante en cuanto a los pagos de salarios. Y hay equipos que están 2 meses o 3 meses abajo. Sí. Hay equipos que están 2 meses o 2 meses. 2 meses y medio, 3 abajo, sí, seguro. Seguro. Lo estoy sondeando. El tema es el siguiente: la diferencia en el sueldo de cada uno. Claro. ¿Eh? No es lo mismo ganar 100 pesos que ganar 5 mil pesos. Un jugador del Federal no puede soportar 3 meses de atraso. No claro. Lo puede soportar. ¿No tiene con qué? No tiene espacio. Ojo, tampoco los de Liga, porque los de Liga cuando tienen familia y todo, algunos que son solteros, bueno, está bien, no me pagué. Pero los que tienen familia también le está doliendo. Seguro, ¿eh? Seguro. Kobe, te saco el tema de los contratos y de los pagos de los sueldos, que está más que claro que hay algunos clubes que, y clubes importantes que tienen hasta casi 3 meses de atraso. Y nos metemos en, lo, en la reunión que tuvieron previo al comienzo de esta liga, de mejoras en los estadios para la salud de los jugadores. Ya hemos escuchado bastantes quejas de parte de algunos jugadores con una vasta experiencia en la liga, el caso de Diego Logripo o Leo Gutiérrez, y Martín Leiva lo mismo. ¿Qué opinas al respecto? Y yo lamentablemente debo coincidir con Leiva, con Logripo y con Leo, lamentablemente. No veo demasiado, lo más contundente, lo más claro, lo más gráfico, y lo único que quedó en el reglamento, lo único que quedó en el reglamento escrito, tal vez me equivoque, no lo he leído en profundidad, pero no vi, es el cierre de los descensos. Todo lo otro, no es, yo no lo vi escrito en el reglamento, con plazo, con obligaciones, con sanciones, con multas, si no los cumplen. Todas las otras renovaciones. Hay alguna cosa que ha mejorado, yo no voy a decir que no. El espectáculo, en algunas puestas, digamos, en escena, sí están bien. Pero a mí me parece que las cosas que son fundamentales, que hacen al trabajo de los jugadores de básquet, y son las que sufren los jugadores de básquet, todavía no pasan, no ocurren. Esto de la temperatura, de la cantidad de partidos que se juegan, porque... Bueno, porque vienen los Odesur, porque viene la Liga de las Américas, también es parte de un desgaste, y también tiene que ver, si a eso le sumás la alta temperatura, la falta de aire acondicionado y climatización de los estadios, lamentablemente te diría que estamos igual que el año pasado, desgraciadamente. La última para finalizar, Kobe, no te robamos más tiempo. Vamos a hacer una sola. Así no te robamos más tiempo. Me querés hacer mil. bueno, gracias. ¿Van a tomar alguna medida? ¿Piensan hacer alguna reunión? ¿Tienen pensado algo? Mirá, la reunión la vamos a hacer. Nosotros aspiramos a siempre a firmar un convenio. Aspiramos a un convenio a que todas estas cosas que están dando vueltas queden por escrito. Entonces... Y aquel que no las cumpla, que sea sancionado. Claro. Nosotros creemos que la liga tiene que tener más intervencionismo. Lógicamente, es muy difícil. Porque dentro del reglamento solo lo votan los propios clubes. Entonces sería bastante difícil, pero sería un acto de patriotismo terrible, que los propios clubes en su asamblea voten reglas que los obliguen cada vez más. Ojalá. La otra es un convenio, y la otra es en el futuro un convenio colectivo de trabajo, ¿no? Entonces se termina todo esto. Entonces, en un convenio colectivo de trabajo uno... se termina, hay atraso en los sueldos, listo, se para, hay problemas con las condiciones de trabajo, se toma una medida, y hace, ¿cómo viajan? ¿Cuántos partidos puede jugar en un mes un jugador? Todo eso debería estar volcado en un convenio. Claro. Todavía no lo tenemos, creo que lo vamos a tener y creo que lo vamos a lograr. Sería espectacular que los clubes lo hicieran. Lo hiciéramos todos, juntos. El tema es ese, es difícil hacerlo juntos, es difícil. Sí. Yo no creo que sea una cuestión de poder. Por acá no pasan las cosas. Yo a veces veo a algunos dirigentes de la oposición que han hablado en tu programa, decir, esta es la liga, el poder lo tienen los jugadores, por ejemplo. Me acuerdo, mi amigo Mario Romay dijo, sí, el poder lo tienen los jugadores y lo tienen los agentes. Pero importa tanto quién tiene el poder, o importa que tener una liga mejor, ¿y qué vamos a hacer con el poder? Si después no mejoramos. Vamos mejorando todos. Hablemos. Claro. Más allá de ver quién tiene después, el poder, quién después, es el que para, tiene el poder. Claro, mejoremos y después vemos quién tiene el poder. No importa, es simbólico el poder. ¿Para qué el poder? Lo que nosotros podemos hacer desde el básquet es mejorar el producto, competir con otros deportes, ganar espacio, ganar sponsor, así nos va a ir bien a todos. A todos, a los jugadores, a los dirigentes, a los clubes. ¿Quién claro. quiere clubes fundidos? Nadie. Nadie. Entonces no estamos con el poder sí, el poder no. Tiene. No, veamos. Pongámoslo, pero pongámoslo a todo. Y pongámoslo a pensar en el bien común. Cobito, cumplamos lo que tenemos firmado. Seguro. Cobito, gracias por el contacto. Queremos seguir este tema también porque es parte de nuestra competencia. Si bien es cierto que se ha mejorado y mucho con el correr de las ligas, recuerdo las primeras ligas que era un desastre hasta que la implementación del libre deuda, contratos que se hacían en negro, en blanco y lo negro no se cobraba nunca. Si bien es cierto que se ha mejorado mucho, siempre se está a tiempo para seguir mejorando un poquito más. Gracias por el contacto. Sí, le pido disculpas a aquellos dirigentes que por formar parte de un grupo, de una clase, hacen las cosas bien, que los hay, los hay. Y lamento ser siempre el responsable. Bueno. Ah, todo bien. Espero ser un poquito caniche algún día. Bueno, le mando un abrazo y buena transmisión esta noche y que sea todo en paz y una fiesta. Gracias. Bueno, Carlos Víctor Montesano, el abogado de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, hablando un poquito de los temas de actualidad que también tienen que ver con esta cuestión organizativa y del básquetbol argentino.